Hola, esto es Mi Modo de Vida Saludable. Mi nombre es Margot Tomé y compartiré aquí contigo todos los trucos que a mí me funcionan para comer comida real, hacer ejercicio a diario y además tener tiempo libre para hacer lo que a mí me gusta. Quiero contarte lo que a mí me funciona para vivir de una forma saludable sin complicarme demasiado la vida. Hoy os voy a hablar cómo empezar a hacer una dieta Dukan. En la dieta Dukan hay varias fases, entonces lo primero que tenéis que saber es cuántos kilos queréis adelgazar. Lo segundo, y dependiendo de esto, te dirá los días que tienes que estar en la fase ataque. Entonces os voy a comentar cómo es la fase ataque. En esta dieta se puede comer la cantidad que quieras y con la frecuencia que quieras. Lo que pasa es que no debes saltarte ninguna comida. Es muy importante, aunque no tengas hambre, ya que el saltarnos una comida supondrá tener menos sensación de saciedad para la siguiente. Y eso desestabilizaría nuestro plan. Obligatorio, debes beber como mínimo 1,5 litros de agua al día. Como consejo, deciros que compres una botella bonita de 1,5 litros que solo usaréis vosotros y que todos los días la recarguéis de agua la noche anterior, antes de acostaros. De esta forma os aseguráis de haber terminado con la cantidad obligatoria mínima a beber durante el día. Solo podremos llevar a la boca los alimentos permitidos en esta fase, solo los permitidos. Y en esto tenéis que ser muy severos. Daros cuenta que podéis comer la cantidad que queráis y las veces que queráis. Pero sin embargo no debéis de comer nada de lo que no está en el listado este de la fase ataque. Hay que tomar una cucharada sopera de salvado de avena, 2 cucharadas soperas de salvado de avena al día, porque nos ayudan a regular el intestino y también nos hacen sentirnos más saciados. Ahora, ¿cuáles son los alimentos permitidos en la fase ataque? La respuesta es bien sencilla. Solo has de tomar proteínas. Esto incluye la mayoría de carnes, mariscos, aves de corral, huevos y lácteos, con 0% de materia grasa. Hay una cosa que normalmente no se menciona en los libros de Dieta Dukan ni en los blogs, y es que muchas veces pensamos que compramos carne y vale todo. Y no es así, porque en las carnicerías o en los estantes donde está la carne preparada para llevar, existen un montón de alimentos que son procesados, que les han añadido azúcares y les han añadido conservantes. Esto hace que no sea todo proteína lo que veáis allí como carne. Entonces debéis leer las etiquetas y que no tengan añadidos, por ejemplo, como harina de maíz o fécula o otras cosas que al final estaríais tomando y que no estaríais cumpliendo con la dieta Dukan. Por lo que yo os recomiendo que vayáis directamente a la carnicería y que si coméis un bistec no va a haber problema, pero por ejemplo unas hamburguesas sí pueden tener problema porque les añaden pues fécula de patata o les pueden añadir otras cosas. Entonces tampoco cojáis, por ejemplo, lo que son los pinchos morunos, ya que pueden ir con ingredientes para darle sabor que no sean permitidos en la dieta. Tampoco compréis la carne picada preparada en la bandeja, de comprar el trozo de carne y que os lo piquen en la carnicería. Los chorizos también es cierto que pueden llevar componentes para conservar los que no estén permitidos en la dieta. Y desde luego todos los marinados que podéis ver en las bandejas de las estanterías frigoríficas tampoco los compraría. Yo, como tampoco la dieta la fase ataque son demasiados días, lo que haría sería irme directamente a la carnicería y a la pescadería y sería lo que compraría. Y después podéis tomar, por ejemplo, huevos también, que está claro que no tienen ningún añadido que no podáis tomar. Y podéis tomar también de estas cosas el tofu. Normalmente los que yo conozco no tienen un añadido que no sea proteína, básicamente. Los tofus en general, los buenos. Dentro de los listados, dentro del listado de alimentos que se pueden tomar en la fase de ataque, que aparece incluso en el libro de Dukan, yo hay algunos que no tomo porque creo que no son proteína. Por ejemplo, los palitos de cangrejo o surimi, para mí esos tienen un montón de azúcar añadido. Después hay otras cosas como el fiambre de pavo, tenéis que tener muchísimo cuidado cómo lo compráis, porque fijaros que en la composición, en la etiqueta, ponga que hidratos de carbono esté por debajo de un 6, o sea, de 0,6, quiero decir, por 100 gramos, porque no, hay algunos fiambres de jamón york o de pechuga de pavo, de pato, de pollo, que tienen como azúcar 3 gramos en 100 gramos, y eso es un montón. Entonces mirar siempre que esté por debajo de 0,6, que esos sí que los hay en cualquier supermercado, pero tenéis que elegirlos. Yo, por ejemplo, en Eroski el jamón lo compro del Sania, jamón york, que no es que me parezca estupendo, pero bueno, ese creo que no tiene muchos hidratos de carbono. Después también compro en Mercadona el fiambre de pavo, que es pechuga de pavo y es de la marca Mercadona. Ese tampoco pasa de 0,6 gramos en 100 gramos. O sea, lo que no queremos evitar son los hidratos de carbono. Y incluso hay algunas salchichas que tienen muy pocos hidratos de carbono y que las podéis tener en vez de los palitos de cangrejo, porque yo los palitos de cangrejo, desde luego, tienen un mogollón de hidratos. Entonces os aparece un listado de los alimentos que podéis tomar, aunque si son proteínas valdrían otros. Aquí en el listado aparece roast beef, lomo de vaca, filete de ternera, filete de buey, chuletas de ternera, carne de caza, bistec de caballo, bistec de buey. Dentro de pescados pone el sargo, la sardina, el salmonete, el salmón ahumado, el rodaballo, la raya, la pescadilla, el mojol, el mero, la merluza, la lubina, el lenguado, las gulas. Yo las gulas tampoco las comería porque les pasa exactamente lo mismo que le pasa a los palitos de cangrejo, que es un alimento súper procesado y con mogollón de hidratos de carbono. Podéis tomar también de la pescadería, pues gallo, fletán, emperador, dorada, caballa, boquerones, bacalao fresco, atún al natural o abadejo. Si estáis en la pescadería, podéis aprovechar también ya para coger pues algún marisco o moluscos. No os penséis que todos son muy caros. Yo, por ejemplo, uso bastante los mejillones al natural, cocidos al vapor, que se hacen enseguida y están buenísimos con un chorrito de limón y se cuecen en 5 minutos como mucho. Podéis comprar también vieiras, sepia, pulpo, ostras, langosta, gambas, erizo de mar, cigalas, cangrejo, calamar, buey de mar, bogavante, berberechos, almejas y cualquier otro marisco que veáis. También se puede tomar, si estáis en la carnicería, podéis coger también riñones de ternera, lengua de cordero, hígado de ave o hígado de ternera. De los embutidos se puede tomar jamón de pavo, jamón de pollo, jamón york o cecina. Personalmente yo creo que la cecina casi es lo más sano de todo esto. El resto son unos embutidos bastante procesados. Y yo incluiría en esta lista el jamón york, pero que sepáis que el señor Duncan no lo ha incluido, con lo cual yo os aviso. De todos estos embutidos, yo el que veo mejor es la cecina. El resto los veo muy procesados. Incluso os diría que yo compro jamón serrano en vez de jamón york, porque aunque tiene grasa, Yo creo que es mucho más sano que el jamón york, porque el jamón serrano realmente casi no tiene azúcar, está curado de forma natural. No obstante, os quiero avisar que el señor Duca no admite el jamón serrano por la grasa que tiene, entonces, o porque tal vez en Francia es un alimento prohibitivo, no lo sé. Aquí, desde luego, yo tomo jamón serrano en vez de jamón york, porque el jamón york ya os digo que me parece que está con demasiados ingredientes que no son buenos. Bueno, después de proteínas vegetales tenéis el seitán y el tofu. El tofu yo lo encuentro en Eroski, en Carrefour, lo encuentro en Hipercor y sobre todo lo encuentro en Mercadona, que es el que más me gusta. Son unas tarrinas blancas que vienen pues estilo queso fresco y bueno, está bastante bien de precio. El seitán la verdad es que no lo he encontrado y no lo he comprado nunca. Después también podéis tomar aves como codorniz, pavo, paloma, pintada, pollo y avestruz. Y después de lácteos podéis tomar leche desnatada, queso fresco, requesón, queso blanco y yogur desnatado. Lo bueno de esta dieta es que también permite tomar yogures desnatados con sabores si son 00. Lo que compras, tienes que comprar el queso, tanto el queso batido como el queso fresco, que sea 00, porque en esta dieta las grasas están penalizadas. Aquí nos demuestra que es una dieta bastante antigua, ya que actualmente la grasa ya se ha demostrado que no es la grasa lo que engorda, sino que es una... Bueno, las grasas al final lo que hacen es hacerte sentir más saciado y con lo cual comes menos. Entonces yo no me gusta mucho comer alimentos desnatados porque creo que la grasa es buena. Pero en el caso de querer seguir la dieta a rajatabla, sí debes comprar pues leche desnatada o yogures desnatados y los quesos también desnatados. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Hoy os he hablado un poco de la dieta Dukan, pero espero hablaros en próximos capítulos también, porque aunque es una dieta que está un poco obsoleta, funciona. Es una dieta que la puedes hacer a tu medida, comiendo comida real y cosas saludables, y no tienes por qué guiarte ni tomar exactamente todo lo que dice el señor Dukan. Puedes ajustar a tu modo de vida saludable. Te espero y puedes dejarme cualquier consulta en mimododevida.com. Te espero en el próximo programa. Hasta el próximo día.